Ahora parece que tenemos la culpa de no llover. Que le pidan a Bergoglio que rece más fuerte y que haga llover más. Nosotros no podemos manejar las nubes. El pueblo de la ciudad de Viale tiene 14.000 habitantes y vive exclusivamente de la producción agropecuaria, ¿no? El pueblo, la gente, las familias sintieron esta necesidad de movilizarse y buscar una respuesta, por lo menos desde la fe, ¿no?, a este problema de la sequía. Y desde el sábado 10 comenzaron una serie de marchas, todas las noches, 21:30, nos encontramos pidiendo a San Isidro Labrador y a la Virgen esta lluvia tan deseada. Nosotros, aparte del problema que tenemos con la seca, con el agua, tenemos otro agravante que es una invasión de langosta que nos han dejado los campos prácticamente sin nada de pasturas. Y bueno, el agua que tenemos grandes problemas porque se pone de mala calidad y la hacienda no la toma. Se perdió ganado y se va a perder mucho más. Aparte hay que venderlos regalados porque no queda otra alternativa. Y mientras tanto no hacen nada. Tenemos que transportar el agua de 110 kilómetros de un canal donde hay agua dulce y bueno, de esa forma puede subsistir. Por decirle, un camión para llevarnos agua de 110 kilómetros nos cobra 1.200 pesos y tiene que llevar un equipo dos por día según la cantidad de animales que tenga. Escuché al productor agropecuario de la provincia de Santa Fe, a distintos dirigentes, y la verdad que como venimos estos días recorriendo todo el territorio de nuestra provincia, tremenda, tremenda desde el año pasado la situación de emergencia que ya raja con una cuestión de catástrofe, ¿no? Lo que estamos diciendo. La provincia tiene una cuantificación a noviembre del 2008, que son 3.000 millones de pérdida por sequía, ¿no? Tengo la de enero del 2009, pero nos damos cuenta que se ha exacerbado el problema, ¿no? Hacía más o menos una equiparación de lo que está pasando por esta zona, ¿no? En los partidos de Patagones, Villarino, Juan, ¿no? En Bahía Blanca, el partido de Torquín, Saavedra, donde hay una sequía ya muy prolongada y donde se perdió, es decir, la cosecha fina, se han muerto mucha cantidad de hacienda, una hacienda que valía alrededor de 2.20, 2.30, 2.40 el kilo y después el productor la terminó vendiendo a 60, 80 centavos y por no tener pasto se le vino abajo, se le terminó muriendo en el campo. Una pérdida terrible todo esto. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero. Agua, bueno, los piojos cierran este tramo en el que escuchábamos las voces de Kunkel cuando decía algo que después ocurrió, que le pidan a Bergoglio, es decir, que le pidan a los representantes de la iglesia que llueva. Era una ironía de Kunkel, pero se ha hecho realidad porque Sergio Jai, el cura párroco de Viale, nos cuenta que efectivamente están haciendo cadenas de oración. Escucharon a Juan Carlos Schurman, un productor, a María del Carmen Alarcón, al senador Miguel Molini. Pero por supuesto que hay dos temas en esto de la sequía. Uno es la sequía y la consecuencia económica que debería atender el gobierno, y otra es la sequía en sí misma. Y de esto vamos a hablar con Estela Carballo, que es investigadora del INTA, que ha realizado un informe muy preocupante sobre lo que está sucediendo en Argentina. Me da mucho gusto saludarla, Estela, le agradezco que haya esperado este tiempo en el que escuchábamos otras voces. Muy amable, buenos días. No, gracias a ustedes, y bueno, es muy importante que justamente haber escuchado estas voces, porque coincide plenamente con lo que nosotros estamos observando. Nuestro departamento se ocupa fundamentalmente de la observación con imágenes de satélite de lo que sucede en las producciones, a veces afectadas por sequías como esta, a veces afectada por inundaciones, y bueno, y precisamente lo que estamos viendo es no solamente porque es importante la sequía, sino por lo prolongada que es, porque muchas veces el productor se ha enfrentado a pequeños periodos de falta de agua en los que puede perder el trigo o puede, digamos, perder condición sus animales, pero luego las lluvias recuperan eso y entonces, por lo menos como ellos dicen, salvo una cosecha, es decir, puede salvar los cultivos de verano o al revés, irle bien en los de invierno y perder condición o rendimiento en algún cultivo de verano. Pero esta sequía, como ya lleva más de un año, de hecho hemos terminado el 2008 con precipitaciones que en muchos puntos del país no supera el 50% de lo normal. Para que ustedes se den idea, nosotros en el colegio aprendíamos que en toda la zona este de Argentina las lluvias son superiores a 1.000 milímetros. Bueno, hay localidades del este de Argentina, sin ir más lejos, San Pedro o en Santa Fe, Oliveros, que no superan los 500 milímetros. Estamos hablando de la mitad de la lluvia en todo lo que es el desarrollo de una campaña agrícola. Por lo tanto, se ha perdido rendimiento en trigo de 17 millones de toneladas habituales, 16 el año pasado, hemos bajado a 9 millones, no estamos alcanzando los 9 millones este año. Hemos bajado en girasol, donde hemos perdido, o por lo menos se ha comprometido el rinde en casi un 50% en todo el girasol que se hace en el norte del país, y también en el que está en desarrollo en el sur del país, es decir, todo el sur de Buenos Aires, la zona de La Pampa, donde también los girasoles han disminuido muchísimo su condición y en algunos casos se han perdido completamente los lotes. Tenemos problemas con el maíz en Entre Ríos, donde tenemos pérdidas totales de lote y en algunos casos parciales con una merma de rinde del 50%, que si no llueve se va a constituir en total. Es decir, minuto a minuto, a medida que avanza el periodo sin lluvias, los cultivos se van degradando más y más y peligra nuestro cultivo estrella, la soja. ¿Cuál sería una fecha límite para decir, bueno, si no llueve antes de tal fecha, pensemos que lo que le ocurre al país es lo más grave que le haya sucedido jamás en materia de la relación de la naturaleza con la producción? Bueno, por lo pronto, ya las pérdidas que hemos tenido ya son muy fuertes, pero en cuanto a lo que va a suceder, hablemos del maíz, cuya ventana para la lluvia es mucho más estrecha, donde yo diría que en esta semana se definiría la suerte definitiva de los maíces que están en pie. Y también la suerte definitiva de lo que falta por sembrar, porque uno se olvida que Argentina es tan grande que tiene oportunidad de siembra en distintas fechas. De hecho, en el norte argentino, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, se hace lo que se conoce como zafriña de maíz, que se hace precisamente sembrándolo con fecha límite hasta el 15 de enero. Es decir, mañana sería la fecha límite, que uno, bueno, la podría estirar generosamente una semana más para ya poder sembrarlo, ni siquiera después perderlo, ¿no? Y lo mismo con las hojas de grupos largos, de la cual falta sembrar casi en algunos lugares un 40% y en algunos lugares un 50% en esas provincias que le menciono. Quiere decir que hay ya un problema de merma de superficie y luego la reducción de rinde de lo que ya está sembrado y que está teniendo mal estado. Tremendo el panorama que nos plantea. Estela, ¿puede definirse el tipo de sequía que tenemos en estos momentos? Claro, es una sequía muy grave. Si uno quisiera recordar en esta década sequías de igual intensidad, yo diría, también por la condición que estamos viendo en el río Paraná, una seca muy importante fue la del 88-89. En ese momento, si uno lo define, porque también hay que definir la seca desde el punto de vista meteorológico o agronómico y el efecto económico en el productor. En el año 89, ustedes recordarán que estábamos en hiperinflación. Por lo tanto, los costos de realizar esa cosecha habían tenido un precio que luego, al momento de la venta, como los precios estaban más altos por la inflación, obviamente que por lo menos sirvió lo que poco que se cosechó para recuperar costos. Pero en esta ocasión, en esta particular cosecha, ustedes deben recordar que se hicieron con costos altísimos, porque en el momento de la siembra los fertilizantes, los agroquímicos, todo estaba a precio petróleo $150. ¿En qué mes ocurría eso? En el momento de la siembra, es decir, septiembre, antes que comenzara la crisis internacional. Es decir, todo lo que... O sea, que todo mal para el hombre de campo. Claro, lo que se gastó ya está gastado. Claro, gastó como nunca y el rinde va a ser el peor de los últimos años. Vamos a tener, en función de esta sequía. Claro, vamos a tener rindes bajos a vender a precios bajos también, sí. ¿Cierto? Estela, no sabe cuánto le agradezco, porque de estos temas nosotros, bueno, estamos haciendo lo que debemos preguntar, porque lanzarnos a cualquier definición es demasiado osado. Le agradezco enormemente y es muy probable que en la continuidad de esta crisis debamos molestarla otra vez. Muy amable. Bueno, hasta luego. Estela Carballo es investigadora del INTA, realizadora del informe que asegura que la Argentina está padeciendo la peor sequía de los últimos 70 años.